岁。 Buena idea el apoyar a esos que orgulloso enaltecieron 40 años de miedo y oscuridad. Con mi lubriqueño respaldaron que en las escuelas se debe rezar y que se dejen de más de idioma, que aprendan los niños toreo y cazar. Por la calle, 2000 votos son la excusa más rastrera para reducir la vida. Tanto tiene, tanto vale. 2000 votos impiden que tu paisano a sus muertos de la fosa lo puedan desenterrar. 2000 votantes para esconder el odio hacia personas por el color de su piel y que los maricones sean menos para ser tan libres como el macho de bandera.